Pues es el trocito ya que en el que vamos acabando y nos vamos yendo. Y vamos a presentar a la banda con nuestra canción, presentación para toda la peña. Empieza la diversión ahora. Todos a moverse con el 1, 2, 3. Venga, otra vez, corriendo todos. Joder, parejo el de los Celtas cortos. Bueno. Vamos a ir presentando a la banda. ¿Cómo no? Vamos a empezar por los metales porque son muchos. Allá, el último de todos. El trompeta, el de la barba, Juan Quiles. Su trompeta amiga con la que se enrolla, Triviño. Venido desde silla, siempre trae mujeres, eso es bueno. ¡Rafa el trombón! El capo de la banda, el que manda, o por lo menos el que va a mandar. ¡Vicente Aguado al tenor! El chico guapo del grupo, los morros sexuales, ¡Carlos al saxo alto! ¿Cómo no? Vamos aquí. El rey de la guitarra rítmica. Le quitó el trabajo a Raimundo Amador. Véanlo. ¡El cala de Masanasa, che! El rey de las seis cuerdas, indudable. Véanlo. Con su barba que ha venido después de estar 3 años en una isla. ¡Óscar a la guitarra solista! Aquí nuestro Pepe Bau particular. Vicen, al bajo, no tiene más. Vicen, un aplauso para él. Y el rey de los ritmos, Tucutu Cancamón, Tucutu Pracu, ya no está en el paro, ahora estudia. Fernando el Rambo de Masanasa. Y un servidor, David Pérez. Trombón y voz, espero que lo paséis bien y que sigamos bailando. Todos nosotros hacemos el equipo ska.